Ya, recién escuchamos tres temas de Stereophonics, que es el disco de la semana con su disco Language, Sex, Violence, Other. Los temas que escuchamos fueron Dorman, Peter Pucher y finalmente Dakota. Ya, ¿se unió Rolfo Rojas después de varias semanas? Así que bueno, de esas peguitas que salen de periodista, pero no periodista. Pero bueno, ya periodista, estamos de vuelta. No periodista. Tratando de pillarle el hilo de nuevo, pero la verdad guateando bastante. Ya, filo, esperemos que se ponga el día la siguiente semana. Bueno, después de ese mea culpa, Rodolfo Rojas. Ya, ahora vamos a con Alejandra Zúñiga, que nos va a hablar del nuevo disco de J-Pop. Exactamente, un disco salió este año, fue lanzado el mes pasado, si no me equivoco. Pero bueno, si me equivoco me disculparán. Exactamente, el 25 de mayo se lanzó este disco, era una edición limitada en formato vinilo. Y bueno, un libro con ilustraciones de una dibujante iraní y amiga de personal del caballero de Mystery J-Pop, llamado Marjan Satrapi. Ella ilustró la portada del disco, que es una portada bastante como bonita en el fondo. Y bueno, además de ser el último disco de J-Pop, esta leyenda en el fondo del punk, básicamente. Y bueno, o sea, punk cuando todavía no existía el término punk. Exacto, punk antes del punk. Bueno, por algo le dicen el abuelo del punk, como a la señora de Horses le dicen la madrina del punk. A Patti Smith. A Patti Smith. Básicamente, él viene con toda esta carga y nos entrega un disco que es interesante, por así decirlo, porque es un disco completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar de J-Pop. En el fondo, este caballero acostumbrado además a estas performances súper como agresivas y entre lúdicas, eróticas, etcétera, en el escenario. Nos entrega un disco en el donde mete, creo yo, no soy una conocedora experta de lo que es la carrera de J-Pop para recordar cada uno de sus discos, pero creo no haber escuchado antes, por ejemplo, influencias como las que ponen este disco, que son influencias del jazz, por ejemplo, y lo que es también la chanson francesa. Si Serge Gainsbourg, recuerden un poco lo que es básicamente como esa melodía, y pónganle la voz de el susurro, porque eso es súper característico de lo que es esa clase de música de J-Pop. Es un disco que tiene temas que a mí me parece que es un buen disco, o sea, me pareció bueno. Bueno, al principio me desconcertó un poco, debo reconocerlo. O sea, cuando recién lo escuché yo esperaba encontrar algo característico de lo que es hip hop. Me desconcertó un poco, pero ya en la segunda escucha me parece que tiene temas bastante buenos. Y muestran de repente otra faceta, aunque sea ya los 62 años del caballero, que es bastante interesante desde mi punto de vista. Sí, es raro. Yo no sé si ese completo sea bueno. Es que en ese caso habría que tener como demasiado amplio el gusto musical, en mi opinión, porque si bien hay un par de canciones yo que lo son... tengo. Yo puedo. Pero por cierto lado, no más de la música, porque si... No, sí puedo. Continúe. Ya, en fin. Porque ya hemos discutido eso, Alejandra, pero bueno. Ya, el punto es que, ya, si bien tiene algunas cosas de jazz, también hay otras cosas que son, no sé si decir como vanguard pop, una cosa así. Claro, de repente como estas melodías que de repente hacen, por ejemplo, lo que es Lou Reed con ese tipo de como de experimentaciones, ese grupo como de artistas, por así decirlo, este grupo medio. Claro, y por ahí tiene un par de canciones algo rockeras también. Sí, tiene algunos temas que son más rockeros. Tampoco la van a hacer al rock, hay que decirlo. No, o sea, no se van a encontrar con algo que, yo insisto, que es con lo que uno asocia característicamente a J-Pop, o sea, es un disco en donde uno no va a encontrar eso, va a encontrar otras cosas, como Manuel decía, algunos temas que son más rockeros, más lo que uno podría esperarse. Claro, pero que son los menos, al fin y al cabo, también. Exactamente, o sea, los discos que, o sea, los temas que dominan el disco no son precisamente eso, sino que son estos donde le pone como una cosa. Y también como a mí me recordó algunos temas de repente a lo que es, por ejemplo, Nick Cave, en la época como el de Murder Ballads, como claro. o estas colaboraciones que hizo con PJ Harvey, que en el fondo son como temas como más oscuros, o de repente lo que hizo Peter Murphy. O sea, también hay temas que van como en esa línea, que también es como, no es característico de hip hop. Hay por lo menos dos o tres temas que a mí me recordaron mucho a esa etapa de Nick Cave, porque también él, bueno, hip hop tiene una voz característica que es súper como desgastada y carraspea y la baja mucho para hacer estos temas que son como más declamados que netamente gritados o cantados. Bueno, también lo que es divertido es que hay unos temas en francés, creo que son dos, si no me equivoco. Y el título del disco también está en francés. O sea, podemos decir que se llama Preliminaries, por ejemplo, pero tiene acentitos que no son característicos del inglés, por lo tanto yo diría que es francés. Y no lo pronunciaré como tal, porque no sé cómo se dice. Y la anécdota también es que este disco se gestó bajo la influencia de una novela de Michel Houellebecq, el escritor francés que vino hace como 2 años a nuestro país. Y en base a esta, como esta lectura de este libro, Iggy Pop comienza a crear este nuevo disco, que es el disco número 25-26 de su carrera. Y nos entrega una producción que me parece interesante de escuchar. Ecléctica, a mí en lo personal, se pasea por géneros que uno no pensaría que podría ver a Iggy Pop haberse paseado en algún minuto. Así que me pareció como interesante traerlo para que lo escuchen. Es un disco medianamente recién salido del horno, no tiene ni siquiera un mes de haber sido editado, unas cuantas semanas, y en donde Iggy Pop nos entrega, creo yo, una cosa interesante de escuchar. Así que, bueno, así que eso, yo creo que escúchenlo, véanlo si les gusta, bueno, se puede descargar también, y nosotros les vamos a presentar, eso sí, 4 temas. Sí. Vamos a partir con un tema llamado Nice to be Dead, vamos a seguir con Kings of the Dog, posteriormente vamos a seguir con He's Dead, She's Alive, y vamos a finalizar con el primer tema del disco, que es un tema en francés que no sé pronunciarlo, así que lo voy a leer tal cual. Lo dice Le Fel Mocht, una cosa así, que fue originalmente popularizado por Edith Piaf. Así que escúchenlo y vean qué les parece esta nueva faceta de Iggy Pop. Sounds of life. shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king and the dog. I got a piece of meat in between my teeth. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll kill you for the answer. I don't need even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs. Toi, tu m'aimais,